Bond Systems, Translation Booklet 2, List 1. Lo haré cuando pueda. I'll do it when I can. Le veré en cuanto pueda. I'll see him as soon as I can. ¿Cuándo estarán aquí? When will they be here? No tengo ni idea. I have no idea. ¿No sabes cuándo vienen? Don't you know when they are coming? Vendrán cuando yo les llame. They'll come when I call them. ¿Cuándo vas a llamarles? When are you going to call them? Les llamaré cuando tenga tiempo. I'll call them when I have time. ¿No tienes tiempo ahora? Don't you have time now? Por supuesto que sí. Of course I do. Entonces, ¿por qué no lo haces? Then why don't you do it? Vale, lo haré. All right, I'll do it. Les visitaremos mañana por la mañana. We'll visit them tomorrow morning. Él estará aquí un poco más tarde. He'll be here a little later. ¿Por qué no vuelves a llamar? Why don't you call back? ¿Me harán muchas preguntas? Will they ask me a lot of questions? Ella vendrá cuando quiera. She'll come when she wants to. ¿Cuándo lo recibirán? When will they receive it? Probablemente tendrá lugar aquí. It'll probably take place here. Las cosas cambiarán algún día. Things will change someday. Las cosas tienen que cambiar. Things have to change. ¿Cuándo tendrá lugar? When will it take place? ¿Cuándo empezará la reunión? When will the meeting begin? ¿Cuándo terminará? When will it end? ¿Cuándo terminarás? When will you finish? No pasará nada. Nothing will happen. ¿Cuánto tiempo estarán aquí? How long will they be here? ¿Dónde se alojarán? Where will they stay? ¿Quién les recogerá en el aeropuerto? Who will pick them up at the airport? ¿Quién les traerá aquí cada día? Who will bring them here every day? ¿A dónde les llevaremos el domingo? Where'll we take them on Sunday? ¿Qué haremos si no les gusta la comida? What'll we do if they don't like the food? ¿Cuánto dinero necesitarán? How much money will they need? No te preocupes, yo lo haré. Don't worry, I'll do it. ¿Por qué lo quieres hacer tú? Why do you want to do it? Porque soy el único que sabe hacerlo. Because I'm the only one who knows how to do it. ¿Sabes hacerlo de verdad? Do you really know how to do it? Nadie sabe más que yo. Nobody knows more than me. ¿Cuándo vas a hacerlo? When are you going to do it? Lo haré cuando me dejen. I'll do it when they let me. ¿Cuándo crees que te dejarán? When do you think they'll let you? Me dejarán hacerlo esta noche. They'll let me do it tonight. ¿Puedes decirme lo que vas a hacer? Can you tell me what you're going to do? Es un secreto que debo guardar. It's a secret I must keep. ¿Qué pasará si alguien se entera? What'll happen if someone finds out? Prefiero no pensar en ello. I prefer not to think about it. ¿Qué pasará si te cogen? What'll happen if they catch you? No me van a coger. They're not going to catch me. ¿Qué harás si te ven? What'll you do if they see you? Deja de hacerme tantas preguntas. Stop asking me so many questions.